van a escuchar Kakú capítulo 162. Nota para el fin del mensaje de Mateo 25:6. Las últimas palabras del hermano Philip en relación con el fin del mensaje de Mateo 25:6. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 162, note pour la fin du message de Mateo 25:6. Kakú capítulo 162. Nota para el fin del mensaje de Mateo 25:6. Hermanos y hermanas, en este sábado 11 de mayo de 2024, yo, su hermano Philip, les envío, por medio de esta nota, las últimas palabras que pronuncio en virtud de la misión de Mateo 25:6 que me fue dada el 24 de abril de 1993, cuando, el 21 de enero de 2024, grité: «Suban todos al aposento alto». No sabía que yo también tenía que callarme y abandonar el escenario. El mensaje de Mateo 25:6 ha sido entregado. Y, con el permiso de Dios, comparto con ustedes estas últimas palabras. Ahora es el turno de aquel a quien Dios entregará la antorcha para conducirnos al avivamiento de las 10 vírgenes. Pero eso no excluye que viaje hasta ustedes, si Dios me lo permite, porque les amo y tengo eso en el corazón. Y durante estos viajes, como durante el resto de mi vida, el único regalo que quiero recibir de ustedes es su celo por hacer respetar el mensaje en sus asambleas. Predicando y perseverando en mi mensaje, esperemos ahora a esta otra persona y este próximo paso. El propósito de mi mensaje no ha sido llevarlos a mí, sino llevarlos a Dios. A partir de ahora, miren a Dios. Yo solo era un pequeño panel indicador que vino para orientarles hacia Cristo. Yo solo era un guía para mostrarles el destino. Yo no soy el destino. Vayan pues a Cristo y no a mí, Kakú Philip, un pobre pecador salvo por gracia, que no era más que un instrumento en las manos de Dios, el que murió en el Calvario para redimir a toda la humanidad, incluso ustedes y yo, y a quien debemos seguir, es el Señor Jesucristo. Me alegro de haberles alejado de la faz de la serpiente, más allá de los falsos espíritus santos. Me alegro de haberles orientado hacia el verdadero Espíritu Santo. Y en una visión, yo estaba con unos niños pequeños por encima de la gran roca de Kakú 154. La roca mide alrededor de 17 metros de largo, 15 metros de ancho y 7 metros de alto. De repente, uno de los niños creció. Y enseguida el viento lo sopló y se lo llevó al ritmo de la música de Abraham Maslow. Luego bajé de la roca con los niños. Luego caminamos de roca en roca río arriba, de donde desemboca el río de mi infancia. Una gran red de color verde nos separaba del río. Luego tomamos otra dirección y fuimos a un terreno más alto, a un lugar que no conozco. Y llegamos a unas llanuras rocosas donde había un montón de pequeñas rocas y piedras talladas y clasificadas desde la fundación del mundo. Y había una de las rocas que se movía cuando la empujábamos. La parte superior tenía una forma cuadrada de 50 centímetros de lado, y su altura era de unos 70 centímetros. Se quitó la tapa de la roca, y he aquí que dentro había un recipiente blanco vacío, y yo dije: «Dejen esa roca. Es la roca de Abraham Maslow. Debemos ir más allá. Regresemos a la gran roca». Y la visión me abandonó. A través de las aguas del río de mi infancia, que es el mensaje, hemos conocido el crecimiento hasta la maduración y la madurez. Y después de eso, era sobre todo por las rocas que teníamos que caminar hacia la siguiente etapa. Las rocas estaban alineadas a lo largo de las orillas del río. Abraham Maslow es la dimensión del profetismo de los camisardos y los cebenoles interpretando mal sus revelaciones. Y tenían muchos profetas y profetisas. Y el mayor don profético de su tiempo fue una pequeña pastora de 15 años, la profetisa Isabo Van Sant. Y es el cruce y la bendición de esta dimensión lo que nos ha llevado a la madurez de nuestro tiempo. El espíritu de Abraham Maslow conduce el pueblo a la muerte física o espiritual a través de la revelación. Toda acción o revelación opuesta a la palabra escrita o universal proviene del espíritu de Abraham Maslow. de Kakú 1 a Kakú 154 se cumplió Mateo 25, 6, y de Kakú 155 a Kakú 162 se cumplió Apocalipsis 12, 14. El espíritu de Abraham Macel puede llevar a través de la revelación a hacer algo que no es normal, y es por el «está escrito» que pueden vencerlo, como vemos en Mateo 4 con el Señor Jesús. Y la última vez que iba a Riquediva caminando con los hermanos era el 16 de enero de 2024. Y en el camino estaba cansado, y el predicador Achui Vincent, originario de Locodro, me ayudó a llevar mi maleta. En agosto de 2022 se casó con la hermana Rose Isabel, que había estado muy cerca de mí desde que estaba en la universidad hasta que llegó la hermana Rosine en 2018. Se casó virgen a los 28 años. Caminar en la madurez es por medio de las piedras que son las revelaciones. Los ministerios de los profetas mensajeros tienen lugar en las montañas, mientras que sus mensajes son los arroyos o ríos que fluyen en los valles de las montañas. Dondequiera que haya llegado el clamor de medianoche, uno o más ríos son símbolos de él, aunque estos ríos no se llamen Riquediva. Y mi mensaje, que es el río de mi infancia, permanece eternamente como los libros de los otros profetas que me precedieron, porque mi mensaje es la obra de las propias manos de Dios. Ahora, ¿cómo llegó el fin de mi misión? En la tarde del miércoles 28 de febrero de 2024, fui a saludar al apóstol Martín en su casa. Luego bajamos y paseamos un rato por el patio. Luego después estaba volviendo a mi habitación, y cuando llegué al balcón, tuve una experiencia. Apenas acababa de llegar al balcón, y un hombre vino a mí caminando como si me estuviera siguiendo. Y cuando yo estaba cerca de la entrada del balcón, él se inclinó para que yo no pudiera tocarlo si extendiera mi mano. Y pasó para entrar al balcón. Era un hombre blanco y alto, y me ordenó que me quedara allí sin salir de la casa. Y me quedé allí, solo, hasta el 10 de mayo de 2024, antes de poder volver a salir, como él había dicho. Y el 26 de marzo, a mediodía, en una visión, el ángel me pidió que leyera todo mi mensaje. Se trataba de reducirlo como un pequeño río después de haberse desbordado tras una gran lluvia. En la visión vi el río de mi infancia desbordado. Terminé de corregir la tarde del martes 02 de abril 2024 antes del anochecer. Fue bajo su asistencia, de modo que dejé partes y él me dijo que las borrara y las borré. Así que todas las partes del mensaje en las que había dado a la medicina un lugar junto a Dios, las borré. Esto contradice la fe profética. En el caso de un milagro, no nos corresponde a nosotros utilizar la medicina para confirmarlo, pero sí a nuestros enemigos. No se puede hablar de fe profética y al mismo tiempo hablar de medicina o recoger testimonios de sanidad. No somos evangélicos ni pentecostales. No perdamos nuestra identidad por lo que digan nuestros enemigos. Si quieren actuar según lo que diga la gente, pueden cometer muchos errores. Y en la noche del martes 02 de abril de 2024, tuve un sueño. En el sueño, acababa de terminar de corregir y borrar. Y otro ángel, diferente del ángel que se me había aparecido el 28 de febrero, se me acercó, sosteniendo un sello de correos. Me pidió que le diera un sobre blanco que tenía delante para poder pegar el sello. Y cuando le di el sobre se convirtió en un manojo de sobres. Y cuando estaba poniendo el sello, vi que el manojo de sobres se había convertido en un librito que es el libro de mi mensaje. Y selló el libro para que no pudiera ser abierto, y desapareció con el libro sellado. Y cuando levanté la cabeza, vi una visión de la que yo no debía hablar. Y el sueño me abandonó mientras estaba mirando la visión. Y meditando sobre el sueño, dije, «Ah, así es como fue sellado el libro de los siete sellos en Apocalipsis 6». Y mientras seguía meditando en el sueño, preguntándome qué haría en el avivamiento que se avecinaba si ya no tenía que predicar más, tuve una visión. Un hombre y su criado vinieron con una vasija grande llena de vino hecho de miel, y pusieron la vasija al lado de un niño pequeño que estaba sentado. Y vi que el niño era yo, y el vino tenía el color y el aspecto de la miel natural pura. Y además de la vasija grande, el criado tenía una botella transparente que contenía los restos de un vino viejo que quería que el maestro le diera al niño, pero el maestro se negó. y el amo dio al niño vino contenido en una muy pequeña porción de cera de abejas. La cera era de color blanco y de un día. Y como el maestro tenía dos porciones de cera de abejas, cuando recibí la primera porción, le pedí también que me diera la segunda porción que tenía. Y le tendí la mano hasta el final de la visión sin que me diera la segunda porción. Y comprendí que la primera porción era el mandato bajo la tienda para dar el clamor de Mateo 25:6. Y que la segunda porción sería el mandato para la distribución del vino con otro mensaje basado en mi mensaje, ya que mi mensaje también estaba basado en el mensaje de William Branham. Y mediante una nota di a conocer a todos mis discípulos estos sueños y visiones que marcan el sellado de mi libro, La salida de la dimensión de Abraham Macel y el fin del mensaje de Mateo 25:6. Y pedí el fin de la consagración y la reanudación de los servicios. Comenzando por aquellos que la fecha del 02 de abril de 2024 había encontrado en la consagración, pueden continuar con los cargos y sus diversas actividades en el mensaje si sus revelaciones se lo permiten. El espíritu de Abraham Macel es el espíritu de adivinación o el espíritu de la serpiente antigua. El espíritu de Abraham Macel comenzó en el Génesis con Caín. Y el Espíritu Santo y el Espíritu de Abraham Macel caminaron uno al lado del otro hasta el Mesías, el Cristo. Y en el capítulo 4 de Mateo, el Mesías lo venció con la palabra escrita, Él está escrito. Y en este fin de los tiempos, esta batalla tuvo lugar de nuevo con la Iglesia, según Apocalipsis 12:14. Estábamos vencidos como todos los religiosos de la tierra. Pero el 28 de febrero de 2024, el ángel de Dios vino a nuestro rescate y nos dio la victoria. En cada nación sobre la tierra hay ríos que son símbolos de la Biblia y de los mensajes de los profetas. Y en mi pueblo, la Biblia está simbolizada por un extraño río que se encuentra cerca del patio de mi familia en el Valle de la Colina, sobre la que se encuentra la escuela primaria más antigua del pueblo. El nombre del río es Angrédiba, que significa río del diablo. Es un gran lago de lodo que inspira miedo. Nunca se seca, pero nadie pesca allí, ni bebe su agua. Ediba significa manantial de agua pura, o río en el que no ha desembocado ningún otro río. Los ministerios de los profetas mensajeros tienen lugar en las montañas, pero sus mensajes son ríos que fluyen en los valles de sus montañas. Y por todas partes, a donde ha llegado el clamor de medianoche, un río es el símbolo, aunque ese río no se llame Riquediva, que significa río del descanso. Este 28 de febrero de 2024 no fue una visión, sino una aparición. Si fuera una visión, el ángel no iba a evitarme cuando pasaba a mi lado para que no pudiera tocarle. Además, una visión es como una pantalla que se mira, pero en este caso, el ángel se desplazaba, evitando la mesa del comedor. Yo veía claramente que era el mismo ángel, pero aquí era un hombre blanco, mientras que en las visiones era un fulani. Y cuando el ángel tomó el libro de mi profecía y desapareció para ir a entregárselo a la humanidad, levanté la mirada y vi a lo lejos un hada que venía disfrazada de niña musulmana, completamente desnuda. Caminaba hacia mí y mi fiel discípulo, que estaba a mi lado, la vio y se asustó y huyó. Ella era como una diosa y sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo era brillante y tenía el aspecto y el color del sol naciente. Parecía una niña de 10 años, con la cintura y los pechos de una niña de 14. Y la voz del ángel me dijo, «La niña que ves es la hija amada de la gran mujer cruel, ante la cual se inclinan los habitantes de la tierra. Ella es la que acoge a los amantes y lesbianas de su madre. Es una ramera y se llama Good Girl, pero sus clientes en la prostitución la llaman Goo Girl, por sus dos pechos milagrosos y su virginidad eterna. No hablarás de ella porque es el mensaje de otro tiempo». Y la visión desapareció. E inmediatamente me vino una inspiración diciendo que era ella y el paraíso de Internet, lo que el profeta Mahoma había visto. Él había visto realmente esta gran visión, pero no la había comprendido, pero ahora nuestros ojos la ven. Todos ustedes que han creído en mí, guarden mis palabras. No añadan nada, No quiten nada, no interpreten nada, no vayan más lejos que yo. Permanezcan unidos donde me he parado hasta que ese otro profeta aparezca con su mensaje. Agradezco a Dios y agradezco a todos ustedes por todo lo que me han traído durante este mandato. Ante Dios y ante sus santos ángeles y ante ustedes y ante los hombres, confirmo que he actuado con total honestidad y sinceridad. Y este libro, sellado y llevado a Dios por este ángel, será abierto el último día para el juicio de todos los que vivieron en la tierra en mi tiempo hasta que venga otro profeta con su mensaje. Acaban de escuchar Kakú capítulo 162, nota para el fin del mensaje de Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. לאחר שוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מצילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך.